Aquí comienza el Mary Podcast, el podcast de Mary Station. ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más! Un programa más, un año más, al Mary Podcast de Mary Station. Comenzamos en este mismo instante una nueva temporada y ya van cuatro, tras un tercer ejercicio que, como sabéis, acabó, pues como no podía ser de otra manera, con vuestro apoyo habitual, con esa fiesta también que fue el podcast en directo del pasado día 2 de julio, todos lo recordamos, al menos los que estuvimos allí, y con la promesa de reencontrarnos tras el verano, puntuales como cada martes en esta singladura de este barco en el que tantos miles de almas nos acompañáis a bordo del mismo, este Mary Podcast vuestro. En fin, estas vacaciones que hemos disfrutado ya empiezan a quedar un poco lejos, pero en este tiempo hemos tenido ocasión de recargar pilas, venimos preparados para afrontar un nuevo año de, en fin, discusión, debate y demás en torno al videojuego, ya sabéis. Hemos descansado, como decía, y también hemos trabajado en novedades, que este podcast número 1 de la Season 4 va a ir desgranando pues poco a poco, según avance el programa. Ya habéis visto de momento que la sintonía del mismo cambia, pero esa no es la única sorpresilla que os tenemos preparada este año. Vuestras sugerencias al término de la temporada 3 han sido escuchadas, ya lo vais a ver, y hemos introducido algunos cambios que hoy tendréis ocasión de ir descubriendo poco a poco. De momento, vamos a esperar todo a su debido tiempo. Hay un montón de gente, ese equipazo habitual del podcast, que está esperando impaciente como cada martes en el túnel de vestuarios. Y ya sabéis que a quien saludamos normalmente en primer término es a Jessica. Bienvenida de nuevo, Jessy. ¿Cómo ha ido las vacaciones? ¿Qué tal estás? Pues muy buenas, muy bien. Bueno, de vacaciones poco. Yo he estado currando todo el veranito, pero después de haber despedido, como despedimos el Mary Podcast presencial, final de la tercera temporada, la verdad es que con muchas ganas de volver, con muchos ánimos y muchas novedades que traemos, que ya las iremos descubriendo. Pues sí, ganas muchísimas, las novedades que tú decías, antes hablábamos de, bueno, desvelarlas todas juntas. Yo creo que va a ser mejor eso, que esperemos y poco a poco pues vayáis viendo qué cosas hemos introducido y qué otras, pues bueno, se caen, que alguna hay también. Nacho, ¿tú has tenido vacaciones este verano o qué? ¿Qué tal? Buenas, saludos a todos, queridos y queridas. He tenido, por fin, creo que han sido los cuatro últimos años, me he podido ir de vacaciones una semana. En teoría eran dos, pero la primera semana es que fue en plan de teléfono, emails, oye Nacho, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos lo otro? ¿Qué sacamos en portada? Que no sé qué, no sé cuánto. Total, que la primera fatal, pero la segunda ya estaba un poco más habituado, apagué el teléfono y pude descansar un poquito pues aquí, por el Mediterráneo, en La Manga, en Murcia, aquí en Campello, en San Juan, con la familia. Después de tanto ahí Nueva York, hacía falta quedarse en casa uno, hombre. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí, espero que tengas las pilas, como decíamos, recargadas, porque nos espera un año largo, ya sabes que esto es un no parar. Esto acaba de empezar y verás tú, este año venimos lanzadísimos, así que nada, aprovecha los cinturones que esto viene en curvas. Bueno, uno que al volante en ese vehículo metafórico al que hacía referencia Nacho sería un peligro constante es don Albert Gil, al que saludamos. Señor, welcome. ¿Qué pasa? Oye, hay que estar tranquilos, este año tenemos una coartada, no podemos ser el peor programa de radio de internet porque ahí está el carrusel nuevo. O sea que bueno, estando esa panda de novatos ahí, que menudo coñazo la que están liando, cómo están hundiendo una marca. Es que me entra la rabia. ¿Cómo se puede hacer semejante vergüenza? Yo no sé esta gente que les paga a los de más arriba cómo toleran esto. En fin, oye, un verano de vicio, tengo muchas ganas de empezar a hablar, que tengo menudo verano de vicio, me he pegado entre unas cosas y otras, y lo que se avecina en los primeros meses. Así que bueno, vamos para allá. Pues sí, hablabas del verano, ese efectivamente es un poco el tema que hoy vamos a abordar en la zona de debate, ya lo veréis. El verano ha dado de sí bastante y tenemos, cómo no, que tratarlo. Seguimos presentando gente. Don Joaquín Relaño nos acompaña, como no podía ser de otra forma, en este estreno de la temporada 4. ¿Qué tal, tío? Pues muy buenas, nada, aquí estamos de vuelta, aunque bueno, no he tenido vacaciones. Me he pasado todo el verano en el Reino Unido dando clases de inglés en la Universidad de Oxford. Pues que yo estoy bastante preocupado con esto. Resulta que últimamente a los ingleses se les está olvidando su propio idioma, porque fíjate tú, Juan, lo fácil que es decir Bioshock, pero no, allí dicen Bioshock, una cosa muy rara. Así que nada, he tenido que ir a darle... Tú eres un purista. Claro, a darle clases, a refrescarles la memoria y en fin. Pues nada, ahí hemos estado entretenidos con eso. Pues muy bien. Bueno, por cierto, el ejemplo que pones no es baladí, que diría por ahí algún purista también del castellano, ya veréis por qué. Date por saludado, Relaño. Tenemos más gente pendiente de que, en fin, le demos voz para que puedan colaborar ya en este podcast. Will Van Dijk, al que pretendo cambiarle el apellido desde este momento, creo que es la pronunciación apropiada. ¿Qué tal? ¿Cómo va, caballero? Hola a todos. Yo no creo que vayas a cambiarme el apellido porque ya no, ya es tarde, ya lo del Van Dijk es marca de la casa. De todas formas me embarga una... Lo he intentado. Siempre es bueno intentarlo. De todas formas decía que me embarga una gran emoción por estar aquí otra temporada más. Principalmente porque el verano ha sido bastante más entretenido de lo que yo me pensaba, pero recuperando los jueguillos estos tan populares que uno dice, bueno, ya tendré tiempo para jugarlos. Creo que los he jugado todos, hacía tiempo que no jugaba tanto en verano. Y me lo he pasado bien, he elegido bien, en todos los sentidos, en libros, música, y ahí están los que me han enviado algo para hablar y en todos los sentidos. Espérate, que te piensas tú que te vas a ir de rositas. ¿Dónde está tu camiseta de Holanda? Pues, ¿dónde la has guardado ahora? ¿Dónde está? Eso, karateka. Tendrían que expulsarte de Europa y del mundo, madre mía. Dicen que el que calla otorga. En fin, vamos a dejar los debates futbolísticos para un poco más adelante, que seguro que habrá miles de ocasiones. Ya nos conocéis de sobra. Don Juan García y aprovecho para decir, ahora que hablamos de fútbol, aprovecho para decir que yo siempre confío en nuestra selección. Sí, claro, la estrella orgullosa. Todos vosotros. De verdad. Y yo, la gente que dudaba, madre mía, España, que están jugando muy mal, no sé qué, yo sabía que esos falsos españoles tendrían que quitarles el pasaporte a todos y que no salgan de su casa. Nada. Digan lo que digan, Nacho, está grabado. Solo yo y el Pulpo Paul confiábamos en la selección. Bueno, a ver si continuamos con las presentaciones. Decía que Juan García de Quiscas está también con nosotros hoy, así que le damos la bienvenida. Señor, ¿anda usted por ahí o qué? Sí, claro, por supuesto. Yo tengo que decir que a pesar de haber dicho en su momento que España no iba a ganar, nunca he estado tan orgulloso de haberme equivocado. Y a pesar de las vacaciones, pues por primera vez me he podido ir de vacaciones con mi propio dinero y... Por suerte o por desgracia, he vivido más de noche que de día. Tengo la piel que parezco un vampiro, pero vamos, he disfrutado como un enano. Y el hígado como... vete tú a saber. Y el hígado como Juá. En fin, nos falta un nombre por presentar del equipo de colaboradores que está... semana, estos redactores de Meri se nos acercan al micro, es Fernando Borrego Fer, ya estaba el año pasado pues como titular habitual del podcast y este año con todas las de la ley se incorpora de nuevo a la titularidad aquí del podcast temporada 4. Fer, ¿qué tal? Pues hola Juan, y nada, un placer aquí volver. Es que no he tenido tanta suerte como el resto, yo en verano cuando más trabajo y encima cuando tenía mis vacaciones en mi trabajo habitual, pues nada, cubrir la Gamescom con Meri, así que bueno. Un verano atareadito, como siempre. Bueno, al menos vinculado al tema videojuego, lo que nos va a venir estupendamente bien para que nos apuntes que pudiste ver por allí. Y ya por último saludamos a Ana, la mujer ha prometido controlarnos este año más si cabe, pero lo veo difícil, tarea titánica. Ana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Aquí volvemos. Sí, este año me he propuesto, como cuando te haces las propuestas de principio de año, voy a ir al gimnasio, voy a aprender inglés, bueno. Pues yo este año me he propuesto que la nueva temporada del podcast os voy a controlar. Os voy a marcar los tiempos y se han acabado los programas kilométricos de estar aquí 3 días discutiendo de tonterías. Y lo más está, fácil... Está ahí con el cronómetro... No, hombre, nos queda un minuto. Nos queda un minuto, que es lo que tardo en decir que el primero que va a pillar va a ser Albert, porque a lo que se pase le chapo el micro. Se acabó. Lleva la tía y dice, promesa fin de año, si aún estás fumando y estamos ya en septiembre... Yo nunca he dicho que iba a dejar de fumar a principio de año. Gente, si os parece nos ponemos manos a la obra, que la peña está pendiente de lo que les tenemos que decir. Venga, vamos para allá. Retro Podcast. Bueno, el Retro Podcast de este número 1 de la cuarta temporada es un tanto peculiar. Jessica, ¿por qué lo es? Pues sí, Juan, es un poco peculiar porque la verdad es que este verano... tenemos que decir que los oyentes no han aprovechado para mandarnos preguntas, así que tenemos muy poquitas, pero muy interesantes. Se han ido vacaciones. Muy interesantes. Sí, nos hemos cogido vacaciones todo el mundo. Pero bueno, para el próximo seguro que hay un montón. Así que empezamos con Chete Castro, que él sí que ha aprovechado para mandarnos una pregunta. Y desde aquí felicito porque acaba de ser padre por segunda vez. Y nos pregunta... ¿A qué habéis podido jugar este verano que lo teníais esperando desde hace un tiempo y no habíais podido? El strip poker no vale, gente. Empiezo yo al Mass Effect 2, lo tenía ahí aparcadito porque ese es un juego que... ¿Al MAE qué, 2? El MAE FES 2. Es que no... Te tengo que dar clase de inglés, Albert. Te tengo que dar clase de inglés, está, te veo pegadito. Joder. Pues bueno, eso, lo tenía ahí guardadito esperando un momento como este, con algo de tiempo libre, porque es uno de esos juegos que te lo tienes que pasar del tirón, vamos, que eso de hoy juego, mañana no porque no tengo tiempo, acaba cortándote el rollo, y sin duda una aventura excepcional, y aquí ya esperando la tercera parte. ¿Y los demás? Bueno, pues yo, como no os atrevéis a decir nada, yo para variar me he viciado incansablemente al Modern Warfare 2, como una torreta, pero ya soy todo un maestro en el torreteo. No había nada más que mereciera la pena. También he jugado al Spider-Man Shattered Dimension, que no está tan mal. Joder, ¿qué? A ti te va la necrofilia, solo te lo montas con juegos muertos, madre mía. Yo he estado rememorando viejos tiempos con el primer StarCraft, que venía con la edición de coleccionista de StarCraft 2 y estaba ahí dándole. O sea, le he dado más al 1 que al 2. Y del StarCraft, mira, no me hagáis hablar, que menudo verano llevo de 100% StarCraft. Los que estáis en Facebook sabéis que no he parado de partida tras partida tras partida. Me colocaron abajo en la clasificación y estoy en oro. Dicen que eres muy paquete. Estoy en oro ya. Fue una mala racha en clasificatorias, pero bueno, he subido a oro. Estoy tercero en oro y en nada me voy a platino. Qué awesome. La verdad que después de decir eso, Albert, te respeto más. En fin. Para disfrutar de verdad un juego, me voy a referir al juego favorito de Jesse, o uno de los favoritos de este año, que es Alan Wake. No me esperaba gran cosa del juego. Yo no sé si aquí alguien todavía recuerda que Remedy está detrás de la producción, y me sorprende porque es Max Payne con una historia de miedo, con 300 guiños a Max Payne por doquier, y me ha sorprendido mucho porque la historia es totalmente Stephen King. Y no esperaba gran cosa del juego, pero me ha sido un placer jugarlo, aunque el final no voy a spoilear, pero me decepcionó bastante porque esto que no me gustan mucho las cosas que no terminan como debieran. Y no me olvido tampoco de las portátiles por Persona 3, porque es una maravilla de cosa para pasarte todos los días jugando horas tras horas. Ya son más de 70 las que tengo acumuladas. Y ya tirando para el final, yo no sé si me lo permiten, no sé si vamos a tener tiempo de hablar de él, pero desde luego para mí la estrella del verano, probablemente también del año y del catálogo de Wii, esa pequeña joya que se llama Metroid Other M. Vaya juegazo. Tiempo habrá, tranquilo. Will, dices que no te fiabas del Alan Wake, y entonces no te fiabas ni del criterio de Nacho ni del mío, que decíamos que estaba bastante bien. Ay, amiguete. Qué poco. Yo generalmente me fío de mi propio criterio, y a partir de ahí, así pues... Jessica, más preguntas. Pues seguimos con las preguntitas, esta vez una de Asos. Nos dice que hace tiempo que le ronda esta pregunta y que no deja de pensar cuando juega a juegos online de acción. ¿Han evolucionado los juegos, pero desevolucionado los jugadores? No creo que los jugadores hayan desevolucionado, simplemente hay más jugadores. Y muchos jugadores que, bueno, pues eso, son lo que son en los videojuegos y fuera de los videojuegos. Los que siempre respetan y juegan con la intención de entretenerse y no quieren hacer trampas y tal, pues son los que llevan muchos más años disfrutando. Los otros, pues bueno, unos troles en todas partes. No sé, pero yo creo que sí, que bueno, comparas, sí que por ejemplo, el Counter-Strike, los tiempos del Counter-Strike, el gaming en esa época, lo comparas con lo que hay ahora, con Modern Warfare, pues el perfil, te das cuenta que el perfil sí, de Counter-Strike, sabes, era un tío de clan, un tío especialista, un tío que jugaba serio, muy preparado, muy táctico, y ahora fíjate, Modern Warfare juega aquí hasta mi vecino de aquí abajo, que tiene el hombre 46 años, ¿sabes? Es una cosa que el perfil ha cambiado, claro, mucho, y yo creo que en eso tiene parte que los shooters hayan ido, digamos, ablandándose, ¿no? No solo los shooters, yo creo que también, precisamente a colación de lo que decía antes de Metroid, este juego, igual que se ha hablado de Super Mario Galaxy y otros juegos parecidos, es más fácil que otro de Super Nintendo o de PlayStation. Yo tengo la sensación de que en esta generación hay dos clases de juegos, los que son extremadamente difíciles para satisfacer el perfil de jugador y los otros que puedes terminar sin problemas, por lo menos en fácil o nivel medio. Hoy en día casi todos los juegos tienen varios niveles de dificultad, y los que son shooters generalmente suelen ser más sencillos en cuanto a la dificultad, porque aquí lo que importa es que el jugador pueda disfrutar de todo el proceso creativo del juego. No vale de nada hacer un final increíble si nadie lo va a ver. Y bueno, lo que decía Nacho, no hay que olvidar que, como decía él, hace 10 años, 10, 15 años, la cultura que había era una cultura de clan, de ciber, de parties LAN. Ahora tienes que pensar también que te viene toda la gente, pues, que se ha iniciado a los géneros, sobre todo pues eso, el tema de shooter y tal, gente que viene de consolas, las torretas, el daño que hace gente como Xcasa a este mundillo, así que bueno, aún nos quedan ahí pequeños juegos que disfrutar, pero está clarísimo que, por ejemplo, Modern Warfare 2 no es uno de ellos. Jessica, seguimos con las preguntillas. Seguimos con Chuchinose, que nos dice que quería saber si sabéis algo sobre el lanzamiento de Digital Comics. Pues hasta donde yo sé sigue retrasado, pero vamos, no debe de quedarle demasiado para su salida. Lo malo de todo esto es, como yo siempre digo, que todavía no hay una oferta de cómics digitales en castellano, así que ahí todavía hay una nota pendiente. O sea, tenemos Digital Comics, tenemos también la oferta por parte de iTunes y un montón más de, digamos, de, vamos, de opciones, pero cómics castellano todavía no hay por la red, al menos legalmente, claro. Seguimos por último con Carlitos Bouele, que nos propone el gran debate de siempre, por Evolution Soccer o FIFA, ya que vosotros seguro que habéis probado o visto cosas, ¿por cuál os decantáis? ¿Ha mejorado finalmente el Pro en el aspecto de la jugabilidad? Pues ya tenemos las dos betas en la redacción, está Juanchi trasteándolas, que sabéis que es voz autorizadísima en el fútbol digital, y vamos, yo sabéis lo que he ido pronunciándome y demás, por mucho que XK salga los créditos de Pro Evolution Soccer 2011, yo lo siento por él, pero me parece a mí que este año estamos en las mismas. Estamos con un juego que técnicamente no puede competir con el rival, que van a estar trabajando ahí, están trabajando duro por intentar mejorar lo que tienen, pero es que FIFA en otro punto pues tiene un producto que ahora mismo es lo mejor que hay, adaptado a una tecnología que ha costado millones y que cada año lo pulen y lo pulen para mejorar. Y espérate que este año tiene cambios interesantes. Así que yo de momento veo FIFA bastante desmarcado por la banda, a punto de centrar y en el segundo palo un tío desmarcado para meter un gol de cabeza. Yo también tengo las dos betas y casi suscribo lo mismo. Pro Evolution mejora respecto al año pasado, pero todavía no lo suficiente como para superar a FIFA. Eso es una realidad. Hombre, menos mal, veo que aunque salgas en los créditos eres un tío honesto. Bueno, Jessica, no sé si tenemos alguna pregunta más por ahí o vamos directamente a los mensajes cortos. Vamos directamente a los mensajes cortos. Pues venga. Empezamos con Carlos Bouele. Me he estado pasando el Final Fantasy X este verano y madre mía, qué juegazo tan bueno. La historia me ha encantado y las batallas, junto a los puzzles y la forma de aumentarles el nivel, me parece un juego muy redondo para los amantes del RPG. ¿A que sí? Pero Will, con el solecito que ha hecho, bueno, ha perdido el tiempo, ¿eh? Y madre mía. Es muy bueno, pero ahora al mejor el 8, ¿eh? Will, pasa el 8. Vaya juegazo, el 13. Hombre, para perder el tiempo, bueno, no vaya así para perder el tiempo, pero mejor hiciste bien jugando al 10. Yo tiraría más bajo, pero bueno. Edbog, me resulta muy alentador el hecho de que un juego de PC tenga una calificación de 10. Enhorabuena, que fue el StarCraft 2. Ahí fue Motena y valiente y le puso un 10 merecidísimo, dobra maestra, aunque ha habido voces disonantes, pero yo... ¡Qué valiente! La nota más sensata que ha habido en esta revista en 10 años. Street Fighter. XCAS, me han dicho por ahí que te gusta planchar calzoncillos. Los calzoncillos no se planchan. La clave es un buen suavizante y a correr. Ya no rascan entre piernas. Pues suavizante, la secadora un rato y como nuevos. Y listos para que lo que haga falta. Nacho, gran amigo de las lavadoras. Y de las secadoras. De las secadoras. Rostov. Rostov. Con iniciativas como las que pone en práctica Steam a la hora de crear ofertas en determinadas fechas, a veces sigo teniendo aún fe en esta industria. Lo hacen bien, ¿eh? Con los descuentos y los packs y tal. A ver si esto se ve por ahí por la PSN. Ahora que hemos tenido que pasarnos... Uno clásico bastante interesante. Ahora que hemos tenido que pasarnos a la COPE, nunca perdáis la fe, hermano. Qué bien hilado. Clausart. Clausart, si todas las consolas van a convertirse en iToys, le pido a Sega que resurja y que saque una nueva Mega Drive. Por favor, yo lo que quiero es seguir jugando a videojuegos y no hacer el mandril en mi casa. Mira, como Albert. Pues cómprate la consola. Una Mega Drive HD, yo mataría por eso, por Dios. La consola. Cómprate la consola. Cómprate la consola, eso es la máquina del futuro. Pero ya está a la venta. Yo sí, yo te hago una ahora mismo. El último mensaje corto de este primer programa de la temporada es de Wesker 1980. Ojalá el juego misterioso que Kojima anunciará en el Tokyo Game Show se trate del remake del Metal Gear y Metal Gear Solid Snake de MSX. Así se cerraría de una manera magistral esta gran saga. Oye, pues yo quiero que continúe la historia. No sé por dónde va a salir este hombre. Con Son of the Enders ahí. Eso, que continúe la historia. No tengo ni idea por dónde va a salir este hombre. No sé si va a salir por un Zoe, no sé si va a salir por una frica de estas tipo Boktai que le gusta hacer de vez en cuando. No sé, pero yo creo que Metal Gear no tiene mucha pinta, ¿eh? No hay muchos visos de que tire por Me ahí. Le toca la fricada a Kojima ya. Yo diría que sí. Bueno, pues como decía Jessica, ese era el último de los mensajes breves de esta semana. Poneros las pilas. Amiguetes, ya sabéis que tenéis 7 días para no solamente enviar mensajes cortos, sino hacer que Jessica sufra en la criba de las preguntas largas de la sección del Retropodcast, porque esta semana lo ha tenido fácil, como había poquito donde elegir. En fin, como decía, una semana para que empecéis a curároslo. Nosotros continuamos con el programa. Vámonos a debatir. A debate. Bueno, una de las novedades a las que hacíamos referencia al comienzo del programa, o lo que dejábamos un poco entrever, era que ciertas secciones que han sido tradicionales, al menos durante la temporada pasada, iban a caerse en beneficio de la llegada de otras que vamos a ir presentando hoy. Una de esas secciones que muere, no porque sí, sino porque hemos considerado que los cambios van a aportar frescura al programa, es precisamente el redebate. Así que chicos, vuestra participación sigue teniéndose muy en cuenta, no solo en el tema foro, como siempre, sino también aquí en el programa, solo que vamos a esperar un poquito para desvelar dónde va a encajar vuestra pieza, ese testimonio que aportáis semana a semana en directo aquí con nosotros, será un poco más tarde. De momento nosotros vamos a debatir, como siempre tradicionalmente, de lo que decíamos antes, ¿no? El verano ha sido largo, en él ha habido novedades y juegos que yo creo merecen ser destacados y traídos hoy a este programa número 1, y sobre eso va a ir el debate hoy. ¿Qué es lo que os ha parecido el verano en cuanto a estrenos? ¿Qué cosas debemos subrayar? ¿Con qué os quedáis? Y, en fin, hay que ser justos, no vamos a dejar de hablar de aquello que nos ha hecho disfrutar durante estos 2 meses, aunque no haya habido programa. Así que cuando queráis, adelante. Mira, siendo justo, lo vamos a hacer igual que hizo Stallone con Rocky 4 y 5, ¿no? Vamos a recuperar justo donde acabó el podcast último. Y yo, lo que me acuerdo, lo último que hablamos, fue Albert diciendo: madre mía, Nacho, el All Points Bulletin, vaya juegazo. Madre mira que mía, eres cerdo de empezar así el debate. Mira que llegas brutal. A ser rastrero. Madre mía, madre mía. Yo me fui así a mi casa, estábamos ahí en Madrid. Digo, madre mía, esto del All Points Bulletin tiene que ser la rehostia. Si Albert está tan flipado tal. Pues nada, lo puse ahí y es que duré 3 misiones. Digo, vamos, la gente que con los que jugaba unos paquetes, las misiones lo mismo, defiende, atraca esto, coge a los malos y tal. El editor sí estaba chulo, pero mira, para mí, empecé en julio, ¿no? Fue después del bueno, programa. Menos mal siguiente. Que supe corregir a tiempo y le casqué un 6, sí. Que vamos, no sé ni si merecía eso. Pero tuvimos suerte, sí, Nacho. Vamos, decepción. Y un par de semanillas después, pues nos llegó. Es que no hemos podido hablar del tema. Es que claro, nos fuimos de vacaciones y el evento del año, pues nos lo hemos perdido. Llegó StarCraft 2 y no hay que decirlo. O sea, ha sido el juego, yo creo, con diferencia, ha sido el juego del verano, pero vamos, y va a seguir siéndolo, pero durante meses. Qué pedazo de juego, qué pedazo de campaña, qué pedazo de multijugador. O sea, es, lo decía Mote, uno de los mejores juegos que ha aparecido en PC en muchos años. Entonces, en ese sentido, yo creo que... juego redondo, totalmente. Sí, que es un juego redondo. Sí. Vamos, a nivel de argumento, no tiene fisuras por ningún lado. Brutal. Fíjate que hablábamos, tú lo hablabas, ¿no? Tú no tenías fe un poquito antes, venía yo de haber probado el modo campaña en Irvine. Exacto. Y decías, no, es que mira, que es que el modo campaña siempre acaba igual, que se acaba haciendo lo mismo, que acaba saturado de los mismos objetivos. Oye, no, ¿has visto cada cómo misión han es sabido diferente? Darle... ¿Ves? Es que tiene muchísimo mérito, tanto eso, como después el hecho de el multijugador haber abierto la comunidad y haberle dado un giro con las categorías... temas con las cosas desbloqueables, darle el toquecito social, que bueno, fíjate cómo está el tema, ¿no? Y tú ahí en el Facebook ahí está, hablas con tus coleguitas de StarCraft y la gente sí, no para sí. De jugar. Y fíjate, también otra cosa que era una de las críticas tradicionales que se le ha hecho a Wings of Liberty, que era el hecho de que solo tuviese la campaña Terran, ¿no? ¿Verdad? Que nos han pasado, y además tú rajaste también, ¿eh? Que nos han dividido un juego en farcículos, que no sé qué, pero la campaña dura incluso más... que bueno, que las 3 juntas del primero, o sea, y bueno, es lo que hablábamos, horas y horas para jugar. Los días previos al análisis que estuvimos debatiendo con Mote a ver cómo enfocábamos el texto, pues nos dimos cuenta de eso, de que no solo era una campaña larga, sino es que el juego tenía una de rejugabilidad, que si los retos, que si los modos de dificultad, que si, bueno, o sea, es un juego infinito. Y claro, si a eso le sumas el multijugador, que es un juego pues que ya sabemos que se va a estar jugando durante años, yo, lo que decíamos... estás comprando por 50-60 euros un juego que te va a durar años. Alguno está creo en contacto hoy en con día la comunidad. Hay pocos juegos en el mercado que te asegure tanto, o sea, tanto. Digo, si alguna está en contacto con la comunidad, ¿no? Porque sabes que estos juegos, quien por mucha nota que, pese a que puedes hacer un análisis un poquito más meditado, tardamos en publicarlo, lo hablamos todos en redacción. Sabes que la nota que pones muchas veces la comunidad te la tira por tierra o te la acaba legitimando, ¿no? Es complicado. Y aquí yo creo que quien tiene la palabra de decir si StarCraft 2 merecía un 10 obra maestra o si no, es precisamente la comunidad. Digo, si has podido, tú que estás más en contacto, si has podido pulsar cómo ha sido la reacción de la gente. Al principio hubo ahí un poquito de reticencia, pero vaya, yo por lo que he visto, bien, ¿no? No, no, a nivel cualquier foro, cualquier comunidad que veas, no hay apenas opiniones negativas respecto al juego. Claro, hoy en día pues la gente ya se centra sobre todo en el modo multijugador, la gente que mira este juego desde un punto de vista, digamos, más competitivo, y la gente está viciadísima. El sistema de ligas ha sido un acierto, el nuevo Battle.net funciona a las mil maravillas, y bueno, gracias al proceso largo de beta que hubo del juego, pues nos ha salido un juego ya totalmente equilibrado, que bueno, fíjate que llevamos un mes y ha habido parches que no han afectado para nada la jugabilidad. Dicen que en una semana saldrá el primer parche, pero bueno, en definitiva, a nivel de StarCraft 2, un auténtico juegazo y menudo verano de diversión nos ha dado. No, 3 millones de copias ha vendido y está claro que un juego solamente exclusivo de PC es un riesgo enorme por las dificultades que tiene la plataforma en sí. Pues fíjate, 3 millones de copias colocadas que ha metido Blizzard y vamos, no sé si alguien tiene alguna objeción, pero para mí, y vamos, ya deteniéndonos a lo que hemos visto en las notas, creo que el juego del verano ha sido ese, pedazo de 10, y no sé si alguien quiere objetar algo, a ver si ha habido algún título que se le acerca un poco, pero creo que hay poca discusión, ¿no? No, yo antes querría seguir hablando de StarCraft 2, porque es un juego grande por muchas razones, los pequeños detalles, eso ha sido también algo que me ha llamado mucho la atención. Cuando te vas a esa cantina y te encuentras con un matamarciano, una recreativa, y ves que es jugable y ves que a pesar de ser un minijuego, lo currado que está, sí, la música y sobre todo el doblaje, la localización al castellano, el cuidado que ha tenido Blizzard con la localización, la sincronización labial, doblado por actores de primer nivel, luego incluso los propios gráficos del juego han sido traducidos al castellano, o sea, perfecto, lo mires por donde lo mires, en cuestión de localización, vamos, de los mejores juegos de los últimos años, sin duda. ¿Le ponemos la medalla ya o alguien quiere aportar algo más? Que no son muy peceros aquí los niños, ¿eh? Vamos a ponerle la medalla porque lo que viene ahora... ¿No tiene sombras el juego o qué? Lo que viene ahora es un palo, ¿no? Voy a dar un palo ya ahora, que vas a quedarte al tiempo. Agua, vas a dar un palo al agua por primera vez en tu vida, ¿no? Vamos allá, el verano, pues el verano nos ha dejado la buena cara, que era StarCraft 2, y bajo mi punto de vista, y por otros pues sé que no vais a reconocerlo, ha dejado una cara no tan buena, que para mí ha sido la de Mafia 2. Menuda decepción me he llevado yo con un juego que llevaba años esperando y me ha parecido un juego, sinceramente, lo digo a nivel personal, de lo más mediocre. No sé qué tenéis vosotros que pensar respecto a ese juego. A ver, yo te lo dije en el Facebook el otro día y es que te lo vuelvo a repetir, Albert. ¿Tú eres uno de esos que esperabas que Mafia fuera un GTA San Andreas? Ni pues mucho estás menos. Equivocado. Pero lo que no querías es que fuera un juego Mafia, aburrido. No, el primer Mafia ya seguía esos pasos. No es un juego tan abierto. El error es compararlo con un GTA. Es que ahí está la base. Mafia siempre ha sido un juego mucho más cerrado. Pero es que no es que sea un juego tan abierto, Nacho. Es que es un juego completamente cerrado. Es que más allá del modo historia no hay nada es más. Es un juego... No, vamos, yo coincido. Es muy... Y lo que propone jugablemente es aburrido. Que a mí lo que me llama la atención realmente de todo este tema de Mafia 2 es que para mí... Cuando se desató la locura esta y la euforia con Mafia 2, no me llamaba nada la atención el juego. Esto que he visto una descarga de publicidad tan grande sobre él que normalmente me suelen quitar las ganas de ver el juego, de jugarlo, de alucinarme con él o de hypearme, ¿no? Pero luego cuando lo he probado, un poco ahí como, bueno, voy a darle una oportunidad, es que me ha recordado mucho Mafia 1, sencillamente porque nunca recuerde yo que Mafia 1 fuese un sandbox, nunca recordé yo que fuese un juego abierto. Para mí era un juego de vete de punto A, punto B, pasa por C, dispara, corre, tal, y una historia de mafiosi, con un final apoteósico, para mí uno de los finales memorables de la historia de los videojuegos. No he terminado Mafia 2, pero todo lo que es Mafia 2, la primera misión, la infiltración militar, cuando va creciendo el pibe poco a poco, el tema de... hay un par de clichés por ahí metidos, pero es una historia, es la cosa nostra a nivel Padrino 2, no sé... ¿Qué es lo que te decepciona de Mafia 2? Pero una cosa, nadie está diciendo lo contrario, o sea, no podéis... Vamos a ver una cosa. Una cosa es un sandbox en el que, por definición, tú tienes una historia que tú vas siguiendo cuando te da la gana y puedes hacer muchas cosas por la ciudad. Vale, eso está muy bien, y ya sabemos que Mafia 2 no va a ser eso. Pero, como juego no sandbox, que es lo que quería ser Mafia, es que lo único que ofrece jugablemente es... una serie de conducciones aburridísimas por una ciudad en la que no puedes detenerte con nada, y además las secuencias de acción, perdonad que os diga, son todas, el 90% son iguales. Cúbrete en la pared, dispara, cúbrete, dispara. Yo creo que GTA, en sus misiones de la campaña principal supo proponer ideas mucho más originales de lo que ha hecho Mafia 2. Es que, ya te digo, la historia es buenísima. Gráficamente es acojonante, pero es que es aburrido. Es que no haces nada que digas, hostia, esto no lo he hecho nunca. Ya, es que además... ¿Qué te eso no, tampoco, no, que no haya... Albert, en la escena de acción en los tiroteos, yo para mí cometen un error garrafal, que es introducir la tan de moda regeneración instantánea de salud. Es que así pierdes toda la emoción que pueda llegar a tener un tiroteo. Y es por eso por lo que se vuelven aburridísimos, sí. Es que así, yo para mí Mafia 2 ha sido una oportunidad perdida. Oye, vale que en Mafia 1 no quería pretender ser eso y ni Mafia 2 tampoco. Pero podrían haber puesto, yo que sé, dividir la ciudad en zonas, cada familia al mando de una zona, poniendo eso, guerra de banda, multijugador, en fin, podía haber salido un juego divertidísimo, entretenidísimo y mucho más largo de lo que ha acabado siendo. Es que al final lo que dieron los programadores de 10 a 15 horas de juego, pues esa ha sido la verdad. Una verdad como no, un templo, ¿no? No, Relaño, no, tampoco seas injusto porque no, es que yo creo que es que el error es ese, es compararlo con un género que no es el suyo. Mafia es un juego de acción, ya está, cerrado, o sea, olvídate de sandbox y olvídate incluso de que conduces, ¿no? O sea, es una historia, o sea, muy fuerte, para ti, muy completa. Y Mafia es lo mismo. Es que creo que se está repitiendo, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con Albert, no es un sandbox, nadie lo ha dicho, sino dentro, claro, de su género, un juego de acción, es un juego eso, aburrido, que cuyos retos no resultan tan desafiantes, claro, como el primero, está, tan variados como el primero, y que tiene partes que directamente es para dormirse, y que pues eso, el ir del punto A al punto B ya no tiene ninguna emoción, cosa que en el Mafia 1 era totalmente lo contrario. A mí me parece simplemente un juego limitado a todos los niveles. Yo no estoy de acuerdo con vosotros. Tanto en duración como en su jugabilidad, pero vamos, que tampoco es la única decepción que hemos tenido este verano, porque yo por lo menos estaba esperando como agua de mayo el Kane and Lynch 2, ¡ala!, y resulta, hombre, que ha sido tan regular o peor, no que me digas el primero, eso, Kiskas, para mi gusto. No estoy nada de peor, acuerdo. Peor que el primero, ya... No estoy nada de acuerdo, el primero fue un saco de ideas desperdiciadas con buenas intenciones, pero ejecutados lamentablemente. Y este de aquí me ha parecido que se ha pulido todo, cada uno de los apartados se ha mejorado. Oye, una presentación impecable, un buen guión, situaciones variadas, vamos, no sé, ¿qué falla? Para mí, desde luego, que todo lo que se podía mejorar se ha mejorado. A mí me parece, además de que es extra corto, es cortísimo el juego, de en 4 horas te lo puedes acabar. Como dice Albert, a mí no me parece que con Mafia 2, a mí no me parece que sea variada la jugabilidad. Es un cúmulo de me cubro, disparo, me cubro, disparo, me cubro, disparo, y ya está, se acabó el juego. Y luego los modos multijugador, pues dime a ti si te han enganchado, porque a mí me han aburrido soberanamente. Claro, pero tú estás enganchado con Call of Duty, tú ahí no eres muy objetivo para jugarlo, ¿eh? Pero hay un porrón y medio de modos multijugador y hay algunos súper divertidos, vamos, seguro. La queja de que el juego es corto o de que Mafia 2 sea corto, me parece totalmente absurdo. O sea, ¿de qué clase de duración estás hablando cuando luego te pones a ir a latrar un juego que precisamente el modo campaña dura 4 horas o 3 horas y media y se lo juegan fácil? Es que no sé qué es exactamente lo que le pedimos ya a los videojuegos, o sea, que te planteen el qué. Yo, este tema de las valoraciones tan subjetivas de Mafia 2 no vale la pena, tal, porque es un juego corto y aburrido. Ah, bueno, si te gusta la historia, supongo que no será tan aburrido, o sea... No, Will, vamos a ver, le pedimos ambición, y más un juego que ha tardado tantos años en desarrollarse, pero que al final esa ambición solo ha estado en el guión, que sí, que vale, el guión es buenísimo, pero es que es lo único que salva de... No puedes... Yo estoy cansado de jugar a juegos que no te permiten pensar, que no te permiten nada, o sea, que no tienen guión, que no tienen... Tú no puedes ofrecerle al usuario final, al comprador del juego, tú no puedes ofrecerle, por mucho que tú quieras hacer un juego de acción, es lo que decía Nacho, tú no puedes... Me estás comparando a Mafia 2 con Gears of War, claro. Claro, si dices que son juegos de acción, significará que son del mismo género. Tú no puedes darle al jugador una ciudad enorme, ultra detallada, y vamos, en la que él se cree la falsa ilusión de que se puede perder ahí y hacer lo que dé la gana, y al paso de las horas ver que es que no hace nada, que lo único que hace en esa ciudad es ir de una punta a otra constantemente, meterse en edificios y disparar cubierto. Entonces, es lo que decíamos, un poco más de ambición, un poco más de decir, oye, si realmente es un juego de acción, vamos a diseñarlo de modo que tenga un ritmo parecido a los grandes juegos de acción. Insisto, si me está diciendo que es simplemente un juego de acción, entonces, ¿jugar a Gears of War o jugar a Mafia 2 es lo mismo? No, ni mucho menos. O sea, de ahí que digamos que, bajo nuestro punto de vista, Mafia 2 se hace aburrido, se hace monótono. Me está diciendo que dos de los juegos, o los dos juegos de acción que han salido este verano, que han sido Kane and Lynch y Mafia 2, que para mí han sido notables, buenos juegos, que he disfrutado los dos, un poquito más Mafia 2 y Kane and Lynch, pues igual porque me quedé con un sabor muy amargo en la primera entrega, me está diciendo que no vale ninguno. No, yo el Kane no lo he jugado, ya tuve suficiente con el Mafia, el Kane no lo dejo para vosotros. No, pero vamos, el Mafia, ya te digo, tiene algunas cosas salvables, pero ambición, ponerle Es que el tema de la mafia es un tema muy rico, que no solo tenía que haberse salpicado en el guión, sino también la propia mecánica de juego. Es que, no sé, para han seguido un camino prefijado, recto, y vamos, es que no se han desviado ni un milímetro. Bueno, Nacho, hemos estado en desacuerdo. De caminos prefijados y de recto, con buen guión y un plano artístico de esos que te entran por los ojos y prácticamente dan ganas de atacarle directamente a la consola, Limbo. No, yo lo quería... Que no sé si alguien se acordará aquí de Limbo, pero bueno, en fin, ya lo dejamos para otro momento. Yo sí, juegazo, Will. Lo quería poner encima de la mesa, y no quería poner a Limbo solo, quería poner encima de la mesa el Summer of Arcade, del Xbox Live, que ha sido brutal. O sea, tienes a Limbo, después has tenido el Tomb Raider, has tenido también el Castlevania, el, bueno, este que es multijugador y tal, Dead Rising Case Zero. Ese ya sale del pack. Ahí me da igual, es el mejor juego del verano, después de StarCraft. No, pero fijaros la valoración, la incógnita o la pregunta que hago, ¿no? ¿Ha estado más fuerte el contenido descargable o los juegos descargables que el físico? Porque vamos, quitado StarCraft, que también te lo puedes descargar, vaya. No, hombre, yo estoy totalmente de acuerdo porque, bueno, esto ha sido un verano típico. En verano casi nunca salen juegazos, o sea, de 1, 2, 3, pues eso, los que hemos estado mencionando. El StarCraft es la excepción. Y el resto, pues el hueco que queda se lo ha comido este año por fin los juegos descargables. Hemos tenido, pues eso, algo más típico quizá para el veranito, así, juegos cortitos, divertidos. Yo, puestos a mencionar uno, me quedo con el Scott Pilgrim porque me encantan los cómics. La peli también, aunque no tanto, y desde luego el juego me ha parecido súper divertido, súper refrescante el que se vaya a un estilo tan arcade y tan antiguo, precisamente, y no sé, esa estética y todo eso me ha encantado. Además es un juego bastante chungo, los jueces finales y todo eso, la verdad es que... Bueno, no sé, para lo corto que es... Buenísimo, el Scott Pilgrim, además esa estética retro que despide por los cuatro costados. Lo malo ha sido que no han cuidado nada el modo a un jugador, y de ahí la dificultad que comentaba, porque es que no, el modo a un jugador es muy difícil, algunas partes se hacen casi imposibles, algo que no pasa con cuatro jugadores. Y a mí, como mayor decepción, sin duda me quedaría con el Castlevania descargable, que yo no sé qué falta hacía meter multijugador también ahí, que es que últimamente hay que meterle multijugador a todas las cosas. Parecía un juego, no sé, muy muy precipitado y lleno de gráficos retocados de la entrega de DS, así que ahí alta definición hay poca o ninguna. Y ya por último también mencionar el Shank, que aunque es un juego corto, pero... su mecánica también es pura escuela bidimensional de los 80 y los 90. Digo, que has hecho aquí un 3 en 1 tremendo. Mira, Scott Pilgrim, fíjate que me gustan los beat'em up clásicos, ¿sí? Como a ti, como a Juan y como a muchos del equipo. Pero a mí Scott Pilgrim me ha matado el hecho de que los combos y tal sean tan limitados, ¿sabes? No hay prácticamente opción a ir desarrollando, pues eso, combos y más combos, que creo que hasta las alturas estaría bien, te habría sido agradecido, ¿no? Por rollo Castles, que tiene mucho que aprender Scott Pilgrim del. Después, multiplayer online hubiera estado genial meterlo, y no, es solamente local. Y vaya, me ha parecido un pelín repetitivo, ¿no? Estos juegos ya sabes que es pelear y cargarte todo lo que vas encontrando por delante, pero bueno, esperaba un poco más de variedad, ¿no? Y pues el Castlevania lo llevaba esperando tiempo, y el problema, creo yo, vamos, no hay ningún problema con el planteamiento, pero el problema me parece a mí que es un poco en la gente que te encuentras online, porque, a ver, es un multijugador, igual me dices, oye, no hacía falta, ¿no? Pero oye, es un buen giro, y a mí yo lo he disfrutado, porque yo soy seguidor de los Castlevania en dos dimensiones clásicos, y este me ha hecho pasar buenos ratos, pero el problema, te digo, que si no quedas con tus colegas para jugar, me he encontrado con gente muy mala, que he estado... una hora, hora y media para acabar un nivel de 20 minutos y acabar desesperado. O sea que por ahí también un poquito de mala pata ha tenido. Y el Shank, como yo decía, a mí me parece muy monótono en comparación con otros tipos de juegos. Muy fácil, corto y que además tiene un multijugador, el cooperativo, que se lo podían haber ahorrado porque es extra corto y además tampoco ofrece opciones online. Por lo tanto... podría ser muy mejorable, y un juego que es muy mejorable no merece ser recomendado. De ahí que dijese que lo mejor de este Summer Life ha sido el Limbo. No, con diferencia. ¿Y por qué los juegos descargables? Con mucha diferencia, Will. Con los juegos descargables tengo dos preferencias. Lo que los juegos en plan Castle Crashers, porque me parece lo mejor que ha salido en descargable en 360, y mire que hay variedad. O juegos que te permitan, pues como Braid, personalizarte un poco, bueno, meterte un poquito más en la historia. Este juego no tiene una historia excesivamente llamativa, pero desde luego que parece una película muda y tiene una parte artística que difícilmente puede llegar a representar la jugabilidad que luego te ofrece el juego y que sea uno de esos descargables que te hacen pensar y darle vueltas a la cabeza, ¿no? Es un juego relativamente corto, pero que realmente sientes que estás empleando un montón de tiempo para llegar de principio a fin. Es muy reconfortante, por así decirlo. Lo malo del Limbo y bueno, no es que sea lo malo, sino lo que juega en su contra es, yo creo, su estética, aunque sea una de las mejores cosas que tiene el juego, pero esa estética va a echar para atrás a muchos compradores sin ninguna duda, y es una verdadera lástima porque, tal y como dice Will, es un juego genial. Sin duda ha sido la sorpresa de los juegos descargables de este verano. Oye, Nacho, no me creo que lleve 5 minutos hablando de descargables y no haya mencionado aún Dead Rising 2 Case 0. No me lo puedo creer. Es que te lo estoy dejando. No me lo puedo creer. Iba a decir ahora mismo. Menudo. Sí. Digo, Albert. Menudo atraca final de verano. Espérate. Pero a ver, ¿sabes qué pasa ahora mismo? Que hay dos personas en la redacción de PlayStation que tienen una copia de Dead Rising 2 del final y que llevamos jugando a cooperativo como 2 semanas. Qué maldito. Y que por bastardo. Eso no estamos tan locos. Qué maldito. Y que no bastardo. Estamos tan locos con el Casey, ¿no? Como tú. Pero vaya, que sí, que dilo. Además, que es que ha sido. Que me ha parecido muy bien lo que ha hecho Capcom, ¿no? Que ha sido lanzar este prólogo. Que había muchas voces contrarias, ¿no? En plan de, madre mía, nos han segregado una parte del juego, que la han pegado con la tijera, que nos han sacado los cuartos, pero oye, son 400 puntos Microsoft, que no sé cuánto dinero es, serán 3 euros y pico. Como 5 euros. Es, o 5 euros. 5 vale. euros. Me pasa como a Zapatero, que no sé lo que dar un café. Total, que lo han hecho muy bien, y mira que dura, y puedes hacerlo otra vez, y te puedes tirar tiempo y tal. Así que me ha parecido una jugada maestra, y además para mantener a todos los fans de The Rising con, oye, más, ya queremos que salga el 2. ¿Habéis escuchado eso, por cierto, de que Capcom pretende que Resident Evil sea, que The Rising se convierta en la nueva franquicia como, o sea, estrella de la compañía como Resident Evil? Yo lo digo aquí porque es que no me encajó demasiado bien cuando leí la noticia y me sorprendió, y no sé qué dirán los aficionados de Dead Rising y de Resident Evil, como por ejemplo el caso de Nacho, de Albert, que hasta donde yo sé son... A ver, ojalá, o sea, a ver, lo mejor que nos podía pasar en esta vida ahora mismo es que Capcom enterrase ya de una maldita vez Resident Evil y dejara de hacer el ridículo con cada nueva entrega. Con cada película. Con lo cual, pues si el sucesor va a ser Dead Rising, ojalá. Exactamente, o sea, de Resident Evil ya se ha violado lo que es la marca durante los últimos años, ya basta, ¿no?, de violarla. Entonces, ojalá Dead Rising sea el nuevo. No, a ver, hombre, esperemos que si ahora el buque insignia de Capcom no la hagan evolucionar, entre comillas, como han hecho evolucionar Resident Evil, porque para eso mejor que se quede en un segundo plano y vamos, y así tan contento. Pero bueno, esto de Dead Rising es un poco, lo habíamos hablado, el tema de demos. Demos sí, demos no, juegos baratos, o sea, sacar cosas, contenidos descargables, va un poco todo ligado. Y yo creo que, Nacho, tú habías dicho siempre que las expansiones de GTA era una buena muestra de lo que eran este tipo de contenidos más pequeños pero a precio reducido. Yo creo que Dead Rising también destaca como uno de los productos, digamos, cuya relación calidad-precio es más alta, ¿no? Sí, vamos, desde luego lo que decía yo, que es que por eso, por 5 euros, por 400 puntos, tienes horas y horas para jugar, y si eres fan de Dead Rising, desde luego que te calma un poco el apetito y te ayuda un poco a conocer el personaje y vaya, a empezar a trastear un poco con lo que va a ser ya la secuela, que nada, que le quedan prácticamente pues 3 semanas para llegarnos. A mí me parece una manera muy inteligente, eso sí, de sacar lo que es el primer nivel un poco antes de tiempo, pero bueno, tal y como están ahora mismo el tema en lo que a contenido descargable se refiere, al menos de agradecer que sea de calidad y que también a bajo precio, que eso ya tampoco se encuentra hoy en día. Oye, Will, que te vas a ir sin hablar del Metroid Other M, que ha sido... te ha tenido a ti enchufado hasta en los últimos días. Fíjate que estabas ahí esperando hasta el final del verano, antes de que se vaya el solecito, pero al final te ha llegado y te ha llenado, ¿no? Ya que decías que, Albert, vamos a retomar el podcast por donde mismo empezó, todavía recuerdo también en el podcast despedido, en el presencial, esto de qué juego va a ser el juego del verano, valga la redundancia, ¿no? Y yo me acuerdo de pensar Metroid, o sea, es lo que tenía en la mente, ¿eh? Y dos meses más tarde, tener el placer de poder probarlo, pues siempre es un momento interesante, porque bueno, es una de mis IPs favoritas desde que soy un crío. Y este Other M tenía un planteamiento difícil, que es mezclar dos formatos como son Prime y los clásicos en 2D. Yo soy un acérrimo perdido de los clásicos en 2D de Metroid. Prime me encanta, pero digamos que no me toca tan de cerca. Y a mí me ha sorprendido, francamente, que hayan sido realmente capaces de combinar esto y de hacer un juego que entretiene, pero de una manera impresionante. Yo me he divertido mucho jugando desde los últimos años, pero creo que Metroid es el que más... O sea, me he pasado el juego 2 veces prácticamente en un lapso de 2 días. He estado totalmente enganchado porque la ambientación, esto de contar la historia de Samu siendo un aficionado a ese ritmo, pues me llama muchísimo la atención porque es un nuevo punto de vista y porque joder, por permitirse una expresión, está Sakamoto detrás, que es la persona que ha criado Metroid, que es el creador de Samus Aran, que es el creador, el que te está diciendo, te voy a meter más información, y de verdad esto es un homenaje a los juegos de Metroid en 2D y sin olvidarse de Prime. Es que yo realmente no soy capaz de verle algo al juego que criticar como para decir que a alguien que le guste la acción y los juegos de verdad, de poder meterte en la historia y en lo que sucede, que no te lo compres. O sea, está en la calle ya en estos momentos y de verdad es para mí lo mejor de Wii que ha salido este año con diferencia y demás. Y después de StarCraft 2 creo que es lo mejor ahora mismo. Yo desde luego aplaudo a Nintendo por el atrevimiento, porque sinceramente me parece un atrevimiento lo que han hecho, el volver el juego a sus raíces, el mezclar los dos estilos que han definido la franquicia en los últimos tiempos. Y no sé, la introducción de cómo te cuentan toda la historia, todo el trabajo que han hecho con los diálogos, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo, aunque ya se sabía mucho, me ha parecido muchísimo mejor de lo que me esperaba y nada, estoy con Will en todo. Sí, y si ya el otro día, el martes pasado, tuve la oportunidad de entrevistar a Sakamoto y él, orgulloso, me dijo que era sinceramente su mejor juego, el título que mejor representaba las posibilidades de Wii, tanto técnica como jugablemente, en su opinión, y que él sinceramente no mejoraría absolutamente nada porque para él sería, es casi perfecto o perfecto. Es decir, poco más hay que decir. Yo lo he visto desde el E3 del 2009 y la evolución me hace querer comprarme una Wii porque quiero probarlo. Lo tengo ahí en casa, pero quiero jugarlo. Le pasa lo mismo a Albert. Ya tienen una excusa ya, ¿sí? Chicos. Que de Albert no lo tengo claro porque seguro que si se lo compra luego me trolea con él todos los días. Así que no sé qué es peor. Mejor que aparte las manos de la Wii por lo menos un par de semanas. Alba ya tiene una excusa para prepararte para el lanzamiento del Epic Mickey. Lo que os ha sentado mal el verano y lo que os quema la cabeza el sol. Bueno, vamos a hacer una ronda final y rápida para que este repaso bastante extenso y desde luego intenso que habéis hecho a lo que ha dado de sí el verano quede ya claro. Vamos a ir uno por uno diciendo lo que elegimos, ¿con qué nos quedamos de estos títulos que hemos ido comentando? Nacho, tú el primero, como siempre, ¿con cuál te quedas? Un título rapidito. Ah, me ha tocado el primero, StarCraft 2, ahí está. Ha tenido fácil. Alberto, han fastidiado. ¿Cuál es el tuyo? Imagino que el mismo. El mismo. Alpo y Buletín. Pero oye, porque aún no hay manera que nos dejen, entrar a Final Fantasy XIV. No sé qué está haciendo Square, pero menuda beta llevan nos con tienen el vetados. Así que bueno, me quedo con StarCraft 2. No nos han dado las cuentas todavía. ¿El año? Pues StarCraft 2 a muchísima diferencia del resto y como gran decepción, no solo del verano, sino del año, Mafia 2. Will. Metroido Odereu M. ¿Cómo? Ahí hay buena pronunciación, sí señor. Clis Clas. Yo, como el verano se acaba oficialmente el 21 de septiembre, me voy a quedar con Halo Reach. ¡Hala, qué chaquetero! Sí, ha sido un gesto chaqueterismo de total, vamos. Es que Killiclaw va siempre lo suyo. La verdad que sí. Fer. Bueno, yo StarCraft 2 y por no repetirme, pues meto en el saco también el Scott Pilgrim y el Limbo, que también me han gustado mucho. Pues yo me voy a quedar también con el Limbo. No sé si Jessica quiere decir también algo. Yo me quedo con Scott Pilgrim también, he estado jugándolo este verano, así que me quedo con él. A los clásicos. Hablando de Limbo, viva Origen. Viva, viva. Vaya peliculón. Lo mejor del verano. Lo mejor del verano junto con los mercenarios. Eso y la victoria del Mundial. Ya puestos a irnos del asunto. Bueno, no os liéis. Bueno, yo añadiría alguna otra cosa que no se puede decir a micro abierto. Ya luego la cuento. Sí, ya, yo me olía que alguno iba a saltar con eso. Evento especial. Hemos repasado lo que ha dado de sí el verano. Como decíamos, Nacho ha intentado incluso ampliarlo un poco más. Pero llega el momento de avanzar en el programa. Decíamos que pretendíamos este año introducir novedades. Una de ellas va a ser, siempre que no sea posible y que la actualidad así lo permita también, traeros aquí lo que las presentaciones, muchas, a las que los miembros de la redacción viajan constantemente durante el año, dan de sí. Hace poco tuvo lugar una de las más importantes de lo que llevamos de 2010. Nueva York, Nacho Ortiz tuvo el privilegio de asistir a la puesta de largo, o al menos la presentación primera en sociedad, de la que podríamos considerar, y sobre eso vamos a debatir también ahora en estos minutos, pues la legítima continuación de ese Bioshock primero que a todos nos maravilló, esa distopía fantástica, ¿no?, que dio tantísimo que hablar, ese Bioshock Infinite que se presentó, como decíamos, en Nueva York que todavía queda un poquito para que podamos disfrutar, pero que gente de esta redacción ya ha tenido oportunidad de ver. Así que si os parece, vamos a ver qué opina Nacho y los que tengáis también conocimiento del asunto sobre ese nuevo Bioshock que se nos aproxima. Queda mucho todavía, ¿eh? Ojalá lo tuviéramos por aquí pronto, pero me parece que hasta el primer trimestre de 2012 no lo vamos a tener cerca. Y Bioshock Infinite es el nuevo proyecto de Irrational Games, que han recuperado su nombre tradicional después de haber cambiado 2K Boston, 2K Mari, no se han hecho unas cosas raras ahí. Y se presentó, la verdad, en un evento muy exclusivo que tuve la suerte de poder estar allí en Nueva York, en el Hotel Plaza, cuando la Quinta Avenida se junta con Central Park, un lugar muy, muy emblemático de la ciudad. Y había muchas quineras, ¿no?, por ver qué iba a pasar, por dónde iba a tirar Ken Levine. Y vaya, tiró por rescatar Bioshock, no por montar una nueva propiedad intelectual, porque vaya, él siempre ha tenido la idea, y me lo contaba a mí al día siguiente, que para él un juego de Bioshock tiene que tener varias cosas. Y una es, primero, una ciudad que le sale de lo corriente, que es un marco idílico y, por qué no decirlo, imperfecto, ¿no? Algo que empieza como una utopía y al final acaba torciéndose hasta las peores consecuencias. Y después un guión fuerte y la posibilidad de darte opción a elegir, aunque esto en el primer Bioshock no está muy explotado, aquí parece ser que van a pulirlo más. Y en fin, Ken nos enseñó una demo bastante, bastante completa, que no ha trascendido, solo se volvió a enseñar también en la Gamescom, pero no se ha visto públicamente, solo a puerta cerrada, y ahí pudimos ver lo que fue la sorpresa más grande de esto, ¿no? Bioshock Infinite, ¿de qué va esto? Hemos estado en una ciudad submarina, pues ahora mismo la ciudad se eleva por los cielos, ¿no? Estamos un poco más tarde, bueno, antes de los acontecimientos de Rapture, parece que es una dimensión totalmente paralela, no se van a entremezclar cosas, al menos de inicio, por lo que se nos ha contado. 1912, estamos en una ciudad que representa todos los valores del triunfo del capitalismo americano, de su forma de hacer política, también a su vez del colonialismo, también es algo que en la época las influencias políticas, si bien en el primero había mucha carga filosófica, en este hay mucha carga política. Para Estados Unidos fue una época con la guerra de las Filipinas, la guerra de Cuba, donde nos quitaron esas colonias, fue una época en la que colonial puramente, ¿no? Fue de iluminar o de intentar transmitir sus valores a otras gentes, a otras colonias, y esto es lo que ha querido reflejar que el Levy, ¿no? Es el hecho de que la ciudad vuela, se mueve a todos los lados, Columbia es su nombre, y precisamente es una especie de exponente americano, ¿no?, que da la vuelta al mundo para que todo el mundo se ilumine con lo bien que funciona Estados Unidos. Pasa que, como pasó con Rapture, al final pues todo se tuerce, la ciudad desaparece, algo pasa ahí dentro, y nada, nos ponen en el papel de un personaje mucho más definido que en la primera parte, ¿no?, que parece que era un tío así, que no teníamos muchos detalles de él. Aquí estamos a los mandos de Booker DeWitt, que es un agente del Pinkerton, que es un servicio, el cuerpo de detectives de Estados Unidos, que tiene que infiltrarse en la ciudad, que parece que aparece por ahí, y rescatar a una mujer. Bueno, a partir de ahí, lo que se ha visto en el tráiler, ¿no? Edificios volantes, cables que nos sirven para desplazarnos de un lado a otro, a caballos mecánicos, una fuerte presencia de una tecnología pues de la época, digamos, ¿no?, que se dirían posterior de principio del siglo. Y una parte importante del juego va a ser el hecho de primero rescatar a esta mujer y después colaborar con ella como inteligencia artificial, ya que no vamos a poder controlarla, pero vamos a tener que colaborar. Es una poderosa telépata y una poderosa, pues no sé, tiene poderes muy fuertes, y vamos a tener que intentar trabajar con ella para salir al paso de muchas cosas. Mucho queda todavía para que esto salga a la venta y vamos a ver más. Yo os puedo decir una cosa que a mí me ha flipado. O sea, después de terminar de ver la demo y después de terminar a Ken explicar allí su visión y el por qué había hecho esto y el por qué seguir con Bioshock y las señas de identidad de la saga, a mí no me cabe duda que esto va a ser y es la secuela de Bioshock legítima, dejándonos un poco de lado la continuación que fue Bioshock 2, ¿no? Que a ver, que estaba claro que era una cosa interesante, que nos gustaba todavía recrearnos un poco más en la ciudad submarina, pero desde luego, queridos, esto es el auténtico Bioshock 2. Hombre, sin duda, aunque ahora Bioshock 2 sea definido como, digamos, una secuela bastarda o algo secundario, pero vamos, nos ha dado más juegos, más Bioshock, y no solo eso, sino que ahí lo hicieron muy bien y se mantuvieron fieles a la primera parte, a la raíz, aunque Ken Levine no estuvo ahí. pero sin duda, al menos bajo mi punto de vista, expandieron la propuesta de la primera parte bastante bien. BioShock 2, yo creo que nos sirvió a todos los que nos quedamos con ganas de más para saborear un poquito más todos los puntos fuertes que tuvo. A mí me parece que fue un juego sobresaliente, no llegando al nivel de obra maestra, pero vamos, no me arrepiento. Creo que 2K no debe de arrepentirse del lanzamiento, ni mucho menos. Simplemente, pues eso, queríamos más, nos han dado más, y ahora mismo ya entra lo que realmente es el cambio y la revolución con el planteamiento. Si era submarina la ciudad, ahora es aérea, y es que cambia radicalmente el enfoque. Todos los edificios están en tiempo real, se te puede venir uno encima, te puedes despeñar con uno hacia abajo, en fin, que no sabes lo que te va a pasar, y esa inestabilidad o esa tensión que había con el agua, pues aquí está con el aire. A mí uno de los temas que más me llama la atención es el apartado técnico. BioShock, pues no era precisamente su punto fuerte, tenía otros muchos, por supuesto, y me parece que en este, pues eso, todos los avances que han dado, el uso de la ultimísima versión del motor Unreal y tal, y enfocado en la ciudad aérea, como comentas, creo que va a ser uno de los mayores saltos del juego. Y es uno de los temas que, bueno, más persigo y más tengo curiosidad por ver todo lo que han sido capaces de implementar. A mí personalmente la ambientación que le han dado no es que precisamente me emocione. De hecho, en principio, ni siquiera el primero, la ambientación me emocionaba por el hecho de que a mí siempre los niveles acuáticos y los aéreos son los que más he odiado sistemáticamente de los juegos. Lo siguiente no sé qué es. ¿Modern Warfare 7? No. No, sinceramente, me parece que va a ser mucho más difícil hacer algo verdaderamente espectacular que bajo el agua en esta ocasión. No hay que olvidar que ahí arriba solo hay lo que pongan ellos y nubes. No, nada más. Oye, algo sí te quería preguntar yo, Nacho. Ya sabes que no soy precisamente un fan de la saga. El primero, bueno, me pareció aceptable. El segundo me pareció totalmente olvidable. Pero yo te creo que puede ser esta una buena secuela y quizá pues que por fin me convenza un juego de esta saga, pero ¿no crees que se pierde un poco al llevarlo al cielo el tema, digamos, lo siniestro que era el primero, ¿no? Lo oscuro, lo raro, lo opresor que era. ¿No crees que el hecho de mandarlo allá arriba pierde un poco ese gancho que tenía la ambientación de los dos anteriores BioShock? La ambientación es muy diferente y ya se ve con la paleta de colores. Es una de las cosas que me chocaron mucho. Los colores son muy vivos, hay luz por todos lados, pero vaya, el toque siniestro lo aportan los enemigos. Por un lado tienes los habitantes de Columbia, que siguen un poco la neutralidad esa de que ya vimos en la primera parte, ¿no? Del Big Daddy, ataco, toco la Little Sister, a ver si me la va a liar. Pues aquí igual, ¿no? Aquí los habitantes son gente pues que está, no es decirte como los Splicers, pero más o menos, ¿no? Entonces, por un lado eso, por otro lado hay diferentes tipos de enemigos mecánicos, y es que todo el tema de diseño de enemigos se está llevando muy bien. Hemos visto tipos, pues los alfas, ¿no? Que son una especie de, no sé, por ahí se decía, no, esto es el equivalente del Bidaddy, ¿no? No, dice Ken que no tiene nada que ver, pero son, pues eso, unos gigantones mecánicos, y otro bicho gigantesco que hemos visto, una especie de pájaro que se ve al final de la demo, visto y no visto, y también decirte que hay niveles a oscuras, ¿eh? Yo recuerdo el tramo final de la demo está jugado a oscuras en un puente y que se derrumba, donde hay un combate con un alfa de estos. Pero a ver, el tema de la claustrofobia, si lo dices por ahí, el tema de la claustrofobia, bueno, que el agua, que tal, que esto se inunda, que esto va a reventar, yo creo que esto lo aporta también el elemento aéreo, macho. Estás en un edificio que no sabes si se va a hundir, así que a ver si vas a tener que saltar corriendo, ¿no? Y además los edificios están comunicados por un sistema de raíles aéreos que después te puedes enganchar, y también hay pues plataformas para saltar y propulsarte. Y el hecho es que, vamos, yo lo estaba viendo, y además hubo un momento en la demo que empezó precisamente esto, que se cae una cosa, que se cae la otra, que tienes que saltar allí, que me engancho, que se cae. En fin, a mí me pareció que es un cambio de tercio, pero que sigue habiendo tensión, que no sabes, vamos, no sabes dónde pisas, si te vas a hundir o no, me parece bastante tenso, ¿no? Y yo creo que eso es lo que menciona, de que va a ser un poco el contraste, de salir a las, pues eso, fuera de los edificios, el estar ahí pasando de un edificio a otro y tal, luego pues los niveles interiores, que seguramente serán mucho más oscuros con los robots. Sí. Y bueno, también me gustaría que comentaras un poco más en detalle, si has visto así lo del tema del cooperativo y eso, cómo funciona. Pues estuve hablando con Ken de esto el lunes en las oficinas de la agencia de prensa que se ha encargado del evento en Union Square, allí en Nueva York. Pues estoy hablando con Kenny y le dije, oye, esto del cooperativo, de cómo va a funcionar, ¿no? Porque Elizabeth, que es tu compañera, ¿no? Que parece que es un elemento clave en el juego y que tiene tiene algo que ver en todo el tema de que la ciudad esté suspendida por ahí. Veremos a ver en qué queda. No sé, vamos, es una IA, es algo a quien le puedes dar órdenes y demás, y él dijo que nada, que era totalmente independiente, que no puedes darle órdenes y que por supuesto que ese no era su intención, pero que sí que vas a tener influencia sobre ella. Él explicaba que es muy poderosa, pero que tiene un límite, ¿no? Entonces habrá ocasiones en las que necesites echar mano de ella para poder superar un combate o ciertos obstáculos que te vas encontrando, pero todos esos momentos en los que le pidas, oye, échame una mano con esto, se vio algo muy interesante, que fue que ella invocó una tormenta en un grupo de enemigos. Hay un momento en lo que os decía, el puente del final, que pues, está prácticamente rodeado de enemigos, hay un pelotón delante atrincherados, ¿no?, y nos superan el número. Entonces Elizabeth descarga una tormenta sobre ellos y el personaje nuestro empieza a cargar un electrovolt y de repente ¡bumba!, tira el rayo y con el agua acaba de electrocutar todo el mundo allí, pero rápidamente. Y lo mismo para una especie de bola que hace juntando, pues, ¿cómo deciros?, chatarras, sartenes, no sé, desperdicios de metal, que empieza a hacer una bola. Entonces le tiramos ahí fuego, aquello se funde y aquella pues tira la bola contra los enemigos y los espachurra a todos, ¿no? Este tipo de cosas vamos a poder echar mano de ella, aunque no sé muy bien cómo se va a poder interactuar, porque no hemos tenido ocasión de verlo, sino nada más que en pantalla, ¿no? No ha habido forma de jugar la demo todavía. Y que él insistía, ¿no?, que el tema de las decisiones y que cada cosa que hagas va a tener una consecuencia, que es algo que le dije yo, oye, mira, pues en el primer Bioshock, mira, perdona, pero yo esperaba más de esto, ¿no?, que las decisiones influyesen mucho más en cómo evolucionaba la historia. Pues él comentaba que aquí con Elizabeth se iba a ver más, pero vamos, ya te digo, Fer, que es una IA y que influir directamente en ella controlándola no podemos, va a ser de forma indirecta. A mí sin duda lo que me parece bastante interesante que enriquecerá el guión es que ahora sí se le dé al personaje principal voz y voto, algo que no vimos ni en el primer Bioshock ni en el segundo. O sea, eran personajes que no decían una sola palabra durante todo el juego, que digamos tenían una actitud pasiva, se dejaban guiar por otros personajes secundarios que decían dónde tenían que ir, qué tenían que hacer, esto y lo otro. No sé cómo habrá visto tú, Nacho, al personaje principal y si aquí también existirán personajes secundarios que nos estén pues diciendo no en un momento qué hacer verlo. Y a dónde ir. Él insistía en que el... pero si es que esa es la grandeza del juego, Leñes, es que es la narrativa que propone. Sí, la narrativa, además, ya te digo, solo, si es que eres tú el personaje. A ver, en esta ocasión yo os digo que el personaje está mucho más definido, tiene un nombre, tiene un background, es un detective caído en desgracia, es un tío especialista, ¿no?, en resolver problemas, y le mandan ha caído en desgracia por algo que no sabemos en qué es, y le mandan a resarcirse a esta misión casi suicida a intentar arreglar el desaguisado. Y que también nos comentaba Ken que la ciudad está llena de gente, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, en la demo ves ahí que va un hombre con su carromato con dos caballos mecánicos tirando, nada pasa, no pasa nada, sigues avanzando, ves en una tasca, una taberna que hay también hay un grupo de gente que están jugando a las cartas, que están con sus copas, a su rollo, y no hay, o sea, hasta son neutrales, hasta que no llegas tú y sacas la escopeta, no reaccionan de forma hostil. Y supongo que como pasaba en el primero, pues habrá forma de ir balando la historia con interacciones con personajes, pero si te digo la verdad, no hemos visto nada más que un combate con alguien de la ciudad, que no sé si, bueno, no sé, no es uno de los pesos de la ciudad que aparece, que nos tira bolas de cañón, que con la telepatía, con la telequinesis podemos pararlas y devolverlas. También se ha visto una especie de plásmido, que no es plásmido, que es el Murder of Crows, que es una especie de licor, ¿no? Está hecho con una botella que te lo tomas y puedes controlar a los pájaros y lanzarlo, cual película de Alfred Hitchcock. Y vaya, que va a haber... Seguro que hay cosas, pero es que se ha visto tan poco que es que solo hemos rascado la superficie. Bueno, me da la sensación de que tendremos todavía muchas ocasiones de hablar de este Bioshock nuevo, de lo que nos vayan revelando poco a poco las diferentes tomas de contacto que podamos tener con él. Nosotros queríamos acercaros lo que conocemos de momento en la voz de Nacho y en las preguntas de los demás, las dudas que nos pueden surgir y las respuestas que nos ha dado Nacho de momento son las que ya conocéis. Decíamos que en la medida de lo posible intentaremos asistir a todos esos eventos, esas presentaciones, esas citas a las que nos mueven las diferentes compañías para que seáis los primeros también en tener información en ese sentido. Nosotros tenemos todavía mucho más que decir hoy, señores, con novedades todavía que tenemos por revelar, así que si os parece, nos vamos a una sección que continúa, pero eso sí, un tanto cambiada y para bien. 60 segundos, micro abierto. Micro abierto. Bueno, pues esta va a ser la sección con más cambios de este año. Mención, aparte de la eliminación de ese redebate, como os dijimos ya hace un ratillo. Los 60 segundos van a ser, desde hoy, el foro en el que podáis trasladarnos pues vuestras inquietudes, opiniones, comentarios, lo que queráis sobre cualquier tema. Ya sabéis, nosotros así lo hemos hecho durante toda la temporada pasada, y ahora os pasamos a vosotros el testigo para que uno, cada semana, de vosotros se nos acerque y durante ese minuto cronometrado, como siempre, diga lo que quiera decir. Esta semana el oyente es Guillermo, ahora luego le saludaremos, y la semana que viene pues será cualquiera de vosotros, si así lo consideráis. Nosotros estaremos encantados de que así sea. En fin, vamos a centrarnos en lo que toca, que, por cierto, antes de que se me olvide y me echen el paquete, hay una novedad también muy importante. El que se acerque a esta sección de micro abierto cada semana va a tener un regalo que viene de manos de Nintendo. Bueno, ellos han tenido la diferencia de querer aportar su granito de arena en el podcast de este año, en esta cuarta temporada, y van a, pues, a premiar vuestra participación de los oyentes en el micro abierto con un juego de las novedades que van apareciendo para Wii, y eso es algo que es de aplaudir. Así que desde aquí nosotros nos congratulamos, y ya sabéis, si os animáis a participar en los 60 segundos desde hoy, tendréis premio seguro para Guillermo. En este caso, el primero estrenar la novedad será el premio, el juego de esta semana. Bueno, dicho lo cual, Albert, creo que quería ser el primero, si os parece. Sí, dejará al chaval. Bueno, yo quería aprovechar este minuto para reconocer un error que tuve en el pasado, y fue el de decir que iPhone nunca sería una plataforma, digamos, seria de juegos. Y es que los últimos movimientos de Apple me están sorprendiendo muchísimo. Como sabéis, hoy estamos a jueves, ayer miércoles se anunciaron un par de cosillas muy interesantes. Por un lado, esta digamos traslación del Unreal Engine 3 a iPhone e iPad, que en forma de Epic Citadel, lo has probado, Nacho, es alucinante. Yo es lo más bestia gráficamente que he visto en un aparato portátil nunca. O sea, me ha parecido una cosa alucinante totalmente. Y por otro lado tenemos Game Center, esta plataforma que pretende instaurar Apple para, bueno, tanto para iPhone como para iPad, que viene a ser un poco, pues eso, un PS Network, un Xbox Live, un Battle.net, bueno, una plataforma para jugar competitivamente, con amigos, con perfiles, con logros, con todo lo de siempre, pero para hacerlo desde el teléfono. Así que el futuro del gaming en iPhone pues pinta mejor de lo que yo pensaba. Relaño, su turno. Pues yo voy a dedicar mis 60 segundos al gran Hideo Kojima, que cada vez que anuncia un nuevo proyecto, que suele ser unas 5 veces al día, me tiene cada vez más ilusionado, porque yo es que tengo a Metal Gear Solid 4 como el mejor juego de esta generación y de todas las que están por venir, y espero por su parte pues otra obra maestra del mismo calado. O sea, este último Metal Gear de PSP sí estaba bien, pero no era lo mismo. Así que voy a darle unas cuantas ideas. Yo sé que Kojima escucha este podcast, así que el próximo proyecto que sea un Metal Gear, y que sea un Metal Gear ambientado en la Segunda Guerra Mundial, que nos cuente la historia de Boss y de la unidad Cobra. Y sin duda ahí le va a quedar un título redondo. Así que Kojima, ya sabes lo que tienes que hacer. Déjate ya de Boskai, de Soe, y venga, y sigue con tu saga fetiche y redondéala aún más todavía. X-Cans, cuando usted guste. Bueno, pues yo, tal y como acabé la temporada pasada rajando sobre Kinect, esta vez voy a empezar también rajando. Porque no mames, güey, ¿qué más castellano? Eso no es castellano, es mexicano, por Dios, ¿cómo se le puede ir a Microsoft tanto la pinza para dejar el mexicano, que para ellos castellano neutro, como único idioma que reconozca Kinect, aparte del inglés y japonés? Volvemos atrás en el tiempo, a tiempos de francés, necesito francés. Un arma. ¿Cuál? Francés. Ah. Y griego. El griego le va muy bien. Catalán, solo faltaba. Pero vamos, que me parece un paso atrás, y realmente que luego tengamos que esperar para utilizar los comandos de voz hasta primavera. Era, es decir, otros 6 meses después del lanzamiento, me parece un error muy, muy grave. Pero cuando usted quiera. Bueno, pues como han hecho muchos, yo empiezo el año como lo terminé, y es hablando de piratería, porque la inviolable y la impirateable PS3 ya no lo es tanto. Ha costado mucho, pero desgraciadamente pues han encontrado un modo, es más, de lo más sencillo al final, porque basta con un cacharrito que se pone en un puerto USB y bueno, pues ya tenemos PS3 pirateable. Además, bueno, había una cosa que era la barrera del dinero, que eran 100 euros que pensaban cobrar, pero nada, no han tardado nada en que alguien ha pirateado el pirateador. y tiene 100 años de perdón. Y eso, pues ahora tenemos PS3 y empezará la guerra, la misma que ha tenido Sony, la misma que ha tenido Nintendo, aunque Nintendo con bastante menos... Perdón, la misma que ha tenido Microsoft y la misma que ha tenido Nintendo, aunque Nintendo con bastante menos fortuna. Y no sé, la verdad es que me apena muchísimo. Creo que sigue siendo un lastre para la industria, creo que la gente sigue sin entender que los precios de los videojuegos son acordes al tiempo y al coste del desarrollo y que todas las personas implicadas en el desarrollo merecen que se les recompense su trabajo. Así que, bueno, a ver si Sony consigue superar. Bueno, yo para desentonar un poquillo de este drama que proponía aquí Xcast, voy a tirármelas aquí un poquito de lector. Deberías leer más Xcast para que no te decepcionen cosas como las Kinect, que también tiene mucho que ver con lo que voy a decir, que es una obra de un tal William Gibson, que se llama Neuromancer. Seguro que muchos de los oyentes han escuchado alguna vez su nombre, porque es una de las obras icónicas del cyberpunk, género que a mí personalmente me fascina. Y en relación a este verano he tenido la oportunidad de tener un poquito de tiempo libre para ver Ghost in the Shell Standalone Complex, la serie, tanto la primera temporada como la segunda, la película y sobre todo la remasterización de Ghost in the Shell 2.0, o de la primera película que se llama 2.0, que es totalmente impresionante y digna de ver, sobre todo en Blu-ray, porque es para que se les caiga la baba. Y en la misma línea también he tenido ocasión de recuperar esa obra que me sigue enamorando, que se llama Saint No Saga. Voy por el primer capítulo todavía, pero la verdad es que si todavía alguien la puede conseguir, es una obra de coleccionista, atacarle duro porque vale la pena ahora que el espacio está de moda otra vez con Metroid y más efectos, que también decía antes, era el año algo de él. Bueno, ahí raspando la cosa, pero 60 segunditos y nos queda, antes de que sea Guillermo el que tome la voz, Nacho, para cerrar la terna de redactores. Yo voy a hacer un anuncio, Y atención aquí, mi redoble de tambores, micrófonos delante. Sabéis que ha sido mi gran pasión durante casi 2 años. Ahora mismo sumo 11.400 puntos de batalla, 4.320 puntos de jugador, Gouken Player número 14 del mundo, número de España según el ranking oficial, habiendo sido semifinalista del torneo de la Campus Party. Eres me un retiro perdedor. De Street Fighter 4. Creo que he cumplido mi ciclo. Lo voy a dejar ahí. Así que ya guardo los Arcade Stick, he sacado el DVD de la consola. Ya me voy a dedicar a otras cosas y me despido, ciertamente. Así que mira, saludos a Chocolo, nuevo campeón de España, digo bien, con su Akuma, a Rob Howard, otro gran campeón. De forma especial al gitano volador, a Mr. Frowny, dos de los mejores Gouken que he visto en todo el mundo. Y a toda la comunidad de Meri, ¿no? A John Arc, a Salva, a Bacala, a Tony Chan, Arcadia, Morrigan Pelotos, Bullani, bien hecho. Y a todos los que me dejo, campeones, challengers... Hasta siempre. Qué entrañable, pero harás como los toreros y no te retirarás nunca, seguro que acabas. Eso, si Ono anuncia personajes nuevos, veremos a ver en el Tokyo Game Show, veremos a ver lo que pasa, pero de momento ya ha sido duro, pero mira, aparco, estoy retirado ya, estoy jubilado. Ya he cortado el rabo y ya no quiero saber más nada. Se ha cortado el rabo, madre de Dios. En fin, decíamos que Guillermo va a ser el que inaugure la presencia de los oyentes en este micro abierto, así que le vamos a ceder el testigo. Bienvenido, Guillermo. Hola, buenas. Muy buenas. Cuando usted quiera, caballero, 60 segundos para usted. Pues bueno, qué mejor forma de empezar una cuarta temporada que no hablando del final de la tercera, que fue el presencial. Que bueno, que salí del trabajo desde Barcelona, llegué allí a Madrid como pude, llegué justo... Y bueno, ver la gansola, después hablar con Jesse, con todos vosotros. Y el baile de Nacho, brutal. El Michael Jackson, bueno, todo aquello que pasamos allí. Me lo pasé muy bien, espero que se repita esta temporada. Gracias a Nintendo por hacer lo posible y eso, y seguir adelante. Te han sobrado más de 30 segundos. Y bueno, ya que me quedan unos segundos, decirle a Albert que cuando quiera, que me agregue al... Que me agregue al de StarCraft, que le fundo el fundo culo rápido. Con lo que quiera. Madre mía, lo que te ha dicho, Álvaro, lo que te ha dicho. Te saco un par de ripples al principio y en 3 minutos te tengo listo. Ah, sí, muy bien. Pues venga, quiero ver el vídeo de eso. Aquí. Bueno, Juan. Pues aquí todo grabado y documentado, ¿eh? Iba a decir yo, Juan, que esto, porque es la primera semana, ¿no? Y está entrando cada los chavales y tal. Pero aquí nuestra intención, claro, esto de daros el micro, es para que expreséis lo que queráis. O sea, desde, mira, oye, que he encontrado un sitio de compro los juegos más baratos, oye, que mira, ahí que está, me parece fatal que esto sea a este precio, o que mira que cualquier cosa, anécdota, que sea para vosotros. Nacho. Esto es vuestra tribuna, aquí tenéis vuestro atril, 60 segundos para decir lo que queráis. Sí, sí, perfectamente, Albert es un troll. Qué bien que se haya retirado porque era un troquero, en fin, todo lo que queráis decir. Pues eso, para que efectivamente, están entrando en calor. que la gente, efectivamente, están todavía entrando en calor, que la gente tenga un minuto para expresar lo que quiera. El formato tradicional lo conocen porque nos llevan oyendo un año a hacerlo, saben que nosotros no siempre hablamos de videojuegos, de hecho hay gente que recurre sistemáticamente a evitarlo, y ellos pues van a poder hacer lo mismo. Guillermo, parece que el hombre iba a hacer una crónica y sintetizada de ese día 2 de julio de este año, al final le ha sobrado muchísimo tiempo, podía haberlo empleado en otra cosa, lo ha hecho en retar al ver, y veremos qué da de sí el asunto. De momento, como decíamos, Guillermo, que sepa que vas a tener premio seguro gracias a Nintendo, ya te dirá Jessica pues lo que te llevas, y en cualquier caso hacemos un poco extensiva el anuncio a todos los oyentes, que sepáis que si os acercáis por aquí todos los martes tendréis oportunidad de conseguir de mano de Nintendo un jueguecito nuevo recién salido del horno. Por cierto, ya que estamos hablando de Nintendo, otra de las principales novedades que va a tener este podcast en esta temporada y en esta sección particularmente es que precisamente el hombre de Nintendo, como nos gusta llamarlo, ya sabéis, Pepe Arcas, que estuvo en el podcast presencial ese último del año pasado y que es una figura destacada dentro de la gran N aquí en España, es el responsable de medios especializados, que está por ahí, por cierto, y al que vamos a saludar. Pepe, ¿estás por ahí, lo primero? Estoy por aquí con vosotros. ¿Qué tal, señor? Pues muy bien, de vuelta de vacaciones, de vuelta a la vida real. Bueno, pues bienvenido al podcast, al Meri Podcast. Decía que Pepe Arca se nos va a acercar todas las semanas y hemos pensado que, dado que, como sabéis, a su vez hay un escéptico, un habitual hater, cuando un troll, sí, cuando Wii sale a la palestra y Nintendo de forma un poco más genérica, sabéis que hablamos de Albert, nuestro troll profesional, pues hemos pensado que podíamos hacer que Pepe Arcas cada semana intente convencer, también en un minuto, 60 segundos escasos, dado que además esta sección va a estar patrocinada por Nintendo, a Albert de que se haga con un título de Wii. Vamos a experimentar con esto, veremos qué da de sí. Va a ser complicado. Sí, es un reto, es una batalla perdida esto, ¿eh? Yo no sé, el hombre estaba muy que sí. O sea, te estás metiendo en un fregado que ya lo tienes perdido. Pero lo vamos a ver. Te regresa la cuenta. El juego que se presenta hoy, Albert, te aseguro que más te conviene comprártelo porque joder, este vale la pena, ya lo dije antes. El objetivo último, Albert, toma nota, es que al final de temporada, gracias a Pepe y a su prosa y su dialéctica, te hagas con una Wii, ya no solo con los juegos que te vaya recomendando semanalmente, sino con lo llevas claro. Bueno, Pepe. Sí, sí. Vamos a pasarte el testigo, cuando quieras, 60 segundos y a ver qué le cuentas a este hombre esta semana. Pues sí, yo entro con el único objetivo de convencer a Albert de que necesita una Wii. No tengo ningún otro interés de que la gente se compre más juegos, sino solamente que llegue el mensaje a Albert y al final de temporada no le quede otra que comprarse una Wii. Vamos a ver, ¿qué me ofreces hoy? 60 segundos a partir de ya. Cronómetro en mano, Juan. Bien, pues empezamos con un título pues, que está recién salido del horno, que es Metroid Dread. No me gusta el nombre, no me gusta el nombre, no me gusta. No me puedo comprar eso. Mi padre me diría algo. No me gusta. Pues cuando lo juegues, en algún momento de tu vida o de otra vida, sabrás por qué se llama Odrem, pero sobre todo descubrirás que es una vuelta a los orígenes, que se ha pretendido volver a ofrecer las experiencias que ofrecía Metroid en Nintendo y Super Nintendo. Y igual que funciona muy bien la vuelta de tuerca con Metroid Prime y Retro Studios, pues ahora Team Ninja, que ha hecho cosas como Ninja Gaiden o Dead or Alive, se atreve a devolver a los orígenes a Metroid, pero con cositas de Metroid Prime, con muchos giros de cámara, con una historia más elaborada, con cinemáticas. Yo creo que es un título bastante curioso, sé que a Wii le gusta mucho y veremos qué sale de la mano de Sakamoto, que siempre suele hacer cosas curiosas. Esto más que curioso es obligado. Obligado, obligado, ¿no? ¿No? Obligado, no, obligado, gracias, pero bueno, en fin. Claro, claro. Bueno, yo no sé si Arcas ha acabado convenciendo a Albert, pero como es el primer programa, esto es simplemente un calentamiento. Esto es una cosa de estas subliminales, ¿no? Albert no se da cuenta, él dice que no. Ya te puedes... Pero ya, el programa 39... Ya puedes ir entrenando. Sí, así poco a poco yo al final veo a Albert analizando el Epic Mickey, ¿eh? Sí, sí. Oye, y me comenta Sakamoto que estaban planteando una versión para Gansola también, ¿eh? Así que ten cuidado. Adiós. Ah, eso ya es otra cosa. No, eso ya es otra cosa. Si sale para ahí, esta semana me ha ganado. Bueno, pues vamos a dar las gracias a Pepe Arcas por habernos acompañado esta semana. Y nada, te vamos a oír otras muchas, así que bienvenido a este espacio. Pues muchas gracias, intentaré no molestar mucho y sobre todo que quede en el tono que hablo con vosotros cuando quedamos para tomar una cerveza y que la gente me crea capaz de convencer a Albert. Arcas, Argas, de todas formas una cosa, a ver, el proceso de convencerme para que yo compre, a ver, es complicado. Mientras lo logramos, pues tú me los vas mandando gratis, ¿me explico? No vamos a pasar de un extremo al otro, tú me lo vas mandando gratis y yo ya a final de año voy comprando cosas, te voy dando dinero. Oye, que no me fío de que luego te vayas a un game y los vendas y te saque el dinero. No, a los 5 minutos. Eso, a los 5 minutos eso es un pirata el tío. ¿Cómo se te debe venir? ¿Cómo se te debe venir? Bueno, Guillermo, para también un saludo y gracias por habernos acompañado en este estreno de la cuarta temporada, tío. Ha sido un placer como siempre y bueno, seguir igual o mejor y os escuchamos toda la semana. Ahora hay un Metroid Oderen para él. Pues muchas gracias. Seguimos, que todavía nos queda alguna cosita por ahí. ¿Ya en tu tienda? Will, tenemos que hacer un repaso rápido de lo que la gente debe no perderse si quiere consumir, ya sabes. Bueno, me he estado preparando para hacerlo rápido porque ahora, estando en septiembre, hay que hablar de cosas interesantes. Así que vamos a empezar por un multiplataforma de Play 3 y 360 que es Spider-Man Shattered Dimensions. Promete apuntar alto para volver a resucitar otra vez a Spider-Man en una licencia nueva de videojuegos. Lo mismo en PlayStation 3, 360 y Wii con Tom Clancy's Hawks 2. Yo personalmente soy aficionado a los juegos aéreos y este también tiene los visos de arreglar todo lo que no funciona en el primero. En 360 y PC tenemos Ryus. Tampoco podemos olvidar en 360 99 Nights 2. Este juego de el lo podemos olvidar, Will, te lo digo yo. Que lo podemos olvidar. El juego del millón de... El juego del millón de combates. En Wii tampoco vamos a dejar atrás Batman Intrepid. En Wii DS, un juego y un beat'em up con un estilo muy retro. Y principalmente esta semana hay que destacar en un pequeño hueco al margen PSP, porque recibe tres lanzamientos muy importantes, altamente recomendables. Dos, tres de ellos en un género un poquito en sequía como es los JRPG, que son Valkyrie Chronicles 2, Phantasy Star 2 y el elegido por mí, que es el Kingdom Hearts Birth by Sleep, que realmente es un Kingdom Hearts de pura cepa en PSP. Dicho lo cual... Oye, y sale la expansión de Ion, no te lo olvides. Bueno, vámonos a cerrar el programa, venga. En fin, hemos vuelto, creo que además con un buen nivel, que era lo que pretendíamos, que este regreso nos consta esperado estuviese a la altura de las circunstancias. Me da la sensación de que así ha sido. Vosotros seréis los que finalmente así lo testifiquen en el foro con vuestros comentarios. Sabed que esperamos vuestras preguntas para que Jessica, como decíamos, tenga donde entretenerse estos días. Vamos a ir despidiéndonos del personal. Nacho, que nada, bienvenido otra vez. Yo creo que la gente puede estar contenta porque pese al parón no hemos perdido el punch, me da la sensación. No, it's good to be back, ¿sabes? Está muy bien estar de vuelta y ya se echaba de menos. No os daba tiempo a desplegar todas las novedades que teníamos. Está Ana con el mazo, oye, el tiempo que os habéis pasado, qué tal y qué cual. Tenemos una sección retro donde Relaño cada semanita va a ir dándonos ahí algo, nos va a llevar al pasado. Pero en principio esta semana, como este evento especial, el debate ha sido amplio y hemos tenido que arrancar un poquito la sección micro abierto. A ver si vamos cogiendo ritmito, chavales, cuando vengáis aquí. Os lleváis un juego, pero a dar cañita. Venid aquí, ya que os dejamos coger aquí y decir lo que os dé la gana, a dar cañita y a decir lo que nos gusta y lo que pensáis. Y nada, canallas, os echaba de menos a todos. Así que nada, estoy deseando ya que venga el jueves que viene para volver a grabar el siguiente. Bueno, ya queda un poquito menos y es verdad que nos quedan todavía cosas por estrenar esa sección retro en la que tenemos pues bastantes esperanzas depositadas. Ya sabéis que durante un tiempo hicimos esos extras en los que Relaño nos ilustraba con su sapiencia en torno a juegos vetustos y así va a volver a ser, no en versión extra, sino en una sección propia del podcast, con lo que, bueno, los que tuvimos la suerte de vivir esa época ya tan lejana, podremos volver a rememorarla y los que no, pues tendréis un de dónde sacar, ¿no? Y aprender, que siempre es bueno. Albert, para ti también un abrazo y hasta la semana que viene, tío. Bueno, buen primer programa y bueno, yo me propongo como objetivo este año recuperar el lugar del que me han destronado. Quiero recuperar mi trono como chaquetero número uno, porque esto de pasarse de la SER a la COPE es una cosa que, bueno, me ha dejado descolocado, no lo hubiera hecho ni yo. Así que bueno, tengo muchos programas por delante para demostrar lo que es el auténtico chaqueterismo. El puro, Por lo menos no escondes tus cartas, lo cual te honra. No, yo a tope con la COPE, no sabes. No, no, si me refería a lo del al chaqueterismo. Claro, la semana que viene va a ser. Esto es lo que. Ay, Dios. Relaño, nada, macho, prepárate un tema interesante que en más de una ocasión voy a saltar ahí al ruedo contigo para en fin, comentar aquello que tengas a bien traernos en esa sesión retro. Hombre, pues claro, y además cuento con ello en esta nueva sesión, aunque bueno, tal y como has dicho, ahora no es tan nueva porque ya la tuvimos durante cierto tiempecillo, pero ahora vuelve y con más fuerza que nunca. Y yo aún estoy por, no sé qué pone, qué nombre ponerle, Rincón del Abuelo le pondré o algo así, pero vamos, va a ser va a ser bastante bueno, así que ya la semana que viene esperemos tenerla aquí, tal y como le he dicho a Nacho. Ahora tiene que durar el doble porque ya no hemos comido una y esto no puede ser, ¿eh? Así que vamos a traer aquí un clásico de antaño y espero que a la gente le guste el rememorar la vieja historia que nos cuestan todos estos juegos que vamos, ¿quién dice que el pasado nunca fue mejor? Sí señor, sí señor. Will, nada, como siempre un placer que estés por aquí y dentro de 7 días más y mejor. ¿Quién dice que cualquier tiempo pasado no fue siempre mejor? Lol. En fin, yo estoy muy contento de estar aquí otra vez, sobre todo de estar con ustedes porque uno, aunque habla, también aprende. Y esto de conocer todo lo de Bioshock Infinite pues me ha venido un poco de sopetón, porque no sé si es que me lo perdí en alguna semana o algo de actualidad, pero de verdad que espero que lo que promete este año y el último la recta final de la temporada con los huellos que hay en Wii, también de Donkey Kong, Kirby y todas esas cosillas por ahí, de para que de aquí a Navidades haya mucho de lo que hablar, que a buen seguro será así. Pues sí, sabes que sí, nosotros además, si no hay, nos lo inventamos, con lo cual esta hora y media de radio acaba siendo siempre, yo creo que provechosa. Don Juan García Xcas, ya le siento cerca en los madriles, después de que hayamos estado perdidos por la geografía española estas vacaciones. Nos oímos la semana que viene. Nos oímos y a ver si nos vemos de fiesta. Mientras tanto yo ya empiezo mis viajes, a ver si la semana que viene os traigo nuevas noticias de Medal of Honor. Y mientras tanto, pues echando unos guiños al F1 2010 y al Enslaved, que es muy, muy bueno. Maldito sea. Fer, ya que te tenemos por ahí hablando, para ti también un abrazo enorme y hasta el martes próximo. Pues nada, un placer haber vuelto y bueno, me parece que las buenas ideas y nuevas ideas van a dar nuevos aires al podcast y nos lo vamos a seguir pasando muy bien. Sí, pero es que además lo más importante es que lo bueno permanece, en eso nos hemos basado para que esta temporada número 4 siga estando, como decíamos, a la altura de las circunstancias, y lo más importante que es que estéis ahí vosotros siempre, como no podía ser de otra forma. Jessica, vamos a decirle a Ana gracias por habernos soportado una semana más y a despedirnos de la gente. Ana, muchas gracias siempre por soportarnos cada semana. Y bueno, a los oyentes, como siempre, recordarles lo que les recuerdo todas las temporadas. Me pueden mandar las preguntas a meripodcast@meristation.com o podéis dejarlas escritas en el foro de este mismo programa, las preguntas y los mensajes cortos en el hilo de mensajes cortos. Muy bien, señores, pues el regreso del Meri Podcast ya ha ocurrido, temporada 4 recién estrenada, con muchísimas ganas de hacerlo, por lo menos igual que el año pasado, y evidentemente con las mismas ganas de que al otro lado sigan fieles todos ustedes, las más de 30.000 almas que nos han traído hoy aquí durante tantísimos programas. Bueno, pues lo de siempre, muchísimas gracias y os oímos el martes próximo. Que no falte nadie, que ya sabéis, pasamos, lista. ¡Hasta luego! Podcast, meristation.com. Bueno, el retropodcast de este número 1 de la cuarta temporada es un tanto peculiar. Jessica, ¿por qué lo es? Pues no sé por qué lo es, Juan, me has dejado en blanco. Porque tiene pocas preguntas. Porque no hay preguntas, coño, sí que hay, tío. Porque no hay preguntas. Vale. Ay, qué poca complicidad. 90 y tantos programas juntos y no hay complicidad todavía. Ya tenemos todo más falsa. Bueno, esto... espera. Vamos, esto ni Marta Sánchez y Carlos Baute, tío. Que te sigo el rollo. Espera.